noche ya se oculta el sol. Ya no hay frío, solo hay calor. Tan solo quiero un poco más de ti. Me elevas hasta el cielo y por ti, baby. Tan solo quiero un poco más de tu amor. Tan solo quiero un poco más de tu amor.